Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Yo no tuve el placer de conocerle en persona, pero sí de disfrutar y sentir su trabajo. Apenas tenía 7 años cuando en mis manos cayó una cinta de cassette que decía «Más allá, supuesto mensaje de Tierno Galván transmitido 3 días después de su muerte a través de Medium». Aquella cinta era extraña para mí. Recuerdo que en la primera cara no entendí apenas nada y ni siquiera sabía quién era Tierno Galván, por lo que no le di más importancia. Sin embargo, todo cambió al dar la vuelta y colocar la cara B. En ella rezaba un escrito que decía «Psicofonías, auténticas recogidas por varios investigadores del fenómeno». Esto me llamó mucho más la atención y procedí a apretar el botón play. Jamás imaginé que aquello que sonó allí marcaría para siempre mi existencia y quedaron a fuego grabadas en mi interior aquellas voces que decían «Adimensional, no hay nadie o San José bendito». Voces que se volvieron en clásicos con el paso del tiempo. Esas voces me impactaron de sobremanera y acompañados de la siempre calmada narración de Fernando Jiménez del Oso, despertaron en mí un interés por el misterio que no se marcharía jamás. Lamentablemente él ya no está entre nosotros, sin embargo su espíritu y su recuerdo continúan viajando a través del tiempo, y hoy queremos recordar y honrar su memoria, y todo lo que supuso su paso por esto que llamamos vida, recordando a Fernando Jiménez del Oso, 10 años después de su marcha. Comenzamos. Aquí descansan nuestros seres queridos. Y aquí vendremos también nosotros, porque la muerte es biológicamente un fin inevitable. Todo lo que vive ha de morir. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural. Pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces, ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran, una edición muy especial dedicada a la figura de un grande como fue Fernando Jiménez del Oso, con una música que nos va a ir acompañando a lo largo de todo este programa, que precisamente gracias a él es la música que siempre acompaña este tipo de programas, esta música electrónica que puso él de moda y que hasta día de hoy seguimos poniendo. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Marta Mid, muy buenas noches, gran seguidora de Fernando Jiménez del Oso. Buenas noches, Pablo, compañero, sí. Realmente ya solamente con esta intro ya me estaba emocionando. Estaba volviendo un poco a mi infancia cuando yo empecé a ver esos programas del Dr. Jiménez del Oso sentado junto a mi madre. Y la verdad es que esta tarde va a ser un programa muy emocionante y muy emotivo. Y la verdad de recordar la figura del que para mí, sin haberlo podido conocer en persona, no tuve la gran suerte, ha sido el referente, es mi referente y seguirá siéndolo, porque para mí ha sido el pionero y el más grande, y que gracias a él mucha gente, incluida yo, hemos seguido esta senda a la que denominamos misterio. Y estoy súper contenta además, porque esta tarde vamos a contar con su hijo, que lo tenemos de invitado y que nos va a contar mil anécdotas vividas junto a su padre Fernando Jiménez del Oso, además de otros compañeros y amigos que también lo tienen en su memoria y en su recuerdo, y que nos darán su peculiar visión sobre él. Bueno, y recordar que hacemos este programa porque se cumplen en unos días 10 años nada menos de la pérdida en forma física, llamémosle así, de Fernando Jiménez del Oso. Luis Silva, muy buenas noches, nuestro alquimista favorito, Jiménez del Oso. Bueno, buenas noches, equipo y oyentes. Pues qué decir de Jiménez del Oso, ¿no? Uno que ya tiene algo más de medio siglo encima, ¿no? Jo, recuerdo perfectamente aquellos programas, él sentado en su despacho con el humo que salía del tabaco, esa voz, no sé si cómo definirla, ¿no? Pero que ni era rápida ni pausada, estaba justo en su temple, ¿no? En su justa medida, ¿no? Cómo atrapaba su voz y cómo atrapaba los temas que trataba. Y esos fabulosos documentales. Era el inicio, ¿verdad, equipo? Los que habéis podido conocerlo, aunque sea un poco, ¿no? Era el inicio de todos esos temas del misterio. Yo, gracias a él, me enteré de muchísimas cosas, ¿no? Entonces leía también Mundo Desconocido, ¿no? Y gracias a esta revista y a Jiménez del Oso, había otros mundos, ¿no? Aparte de este, ¿no? La verdad es que le guardo un entrañable recuerdo a Jiménez del Oso, y con esta introducción que habéis puesto en el programa me llevabais atrás, ¿no? Me llevabais atrás a recordar esos buenos y grandes momentos. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien recordando su figura con su hijo Fernando, y va a ser un programa realmente extraordinario, seguro que sí. Y con nosotros también, como siempre, nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, historia del misterio pura y dura, Jiménez del Oso. Efectivamente, Pablo, yo la verdad es que pues ni lo seguí ni lo conocí a Jiménez del Oso, ¿no? Por esas épocas cuando él estaba pues divulgando, ¿no?, el misterio de esa forma, pues yo estaba a otras cosas. Estaba con la universidad, estaba con mis películas, mis cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo has aprendido, sobre todo en mi estancia aquí en la radio, ¿no?, y relacionándome con gente que estuvo muy vinculada a él, ¿no? Yo creo que estamos hablando de ese padre del misterio, ¿no?, del que han bebido tantos de los que hoy están en el candelero del misterio, pues en radios, televisiones, y yo creo que se merece este homenaje. Y como siempre, cada semana le damos las gracias a Ana Torralba porque esté a los mandos de este sonido, y vamos a decirle si puede llamar a nuestro invitado primero de hoy, que es nada más y nada menos que el hijo de Fernando Jiménez del Oso, Fernando Jiménez López del Oso. Vamos a llamarle y hablamos con él, venga. Pero antes de llamarle, que no me olvidaba deciros, normalmente ponemos un audio de introducción del invitado. Esta semana él lo va a entender perfectamente. Vamos a poner un audio introductorio de la figura de quién fue Jiménez del Oso, para que un poco la gente que quizás por juventud o quizás por lejanía no lo conocieron en su día, aunque yo creo que es difícil de no conocer, sepa quién es Fernando Jiménez del Oso, y nos vamos a hablar con su hijo, venga. Fernando Jiménez del Oso fue psiquiatra, director de revistas y programas de televisión. Madrileño de nacimiento, sus años de infancia los pasó en Collado Villalba. Se licenció en medicina y cirugía en la especialidad de psiquiatría. Desde entonces trabajó en distintas clínicas, no abandonando jamás la práctica profesional de la psiquiatría. Su Su primer contacto con el medio televisivo llegaría en 1967, al colaborar con Narciso Ibáñez Serrador como guionista en algunos de los capítulos de la serie Historias para no dormir de Televisión Española, en uno de los cuales, titulado El regreso, hizo una breve intervención como actor. A partir de 1974, comenzaría su popularidad cuando es fichado para llevar una pequeña sección dentro del programa Todo es posible en domingo, hablando de enigmas y misterios. En 1976 se le ofrece la oportunidad de dirigir y presentar Más allá, su propio espacio en la televisión pública, que estuvo en antena hasta 1982, con altas cotas de audiencia. Precisamente, gracias a este programa iniciaría viajes por distintas partes del mundo, con vistas a la grabación de reportajes, especialmente a Egipto, México y Perú. En años posteriores, colaboraría en otros programas de Televisión Española como punto de encuentro y realizaría la serie La España Mágica. En 1989 vendrían dos nuevas series documentales, El Imperio del Sol y El Otro México, dedicados a las culturas precolombinas peruanas y mesoamericanas. Esta labor de divulgación le valdría recibir sendas distinciones oficiales de los gobiernos de Perú y México. También ese año rodaría otra serie, En busca del misterio, en compañía del periodista y escritor Juan José Benítez, recorriendo el continente americano y la Isla de Pascua. Años después, vendrían programas de debate sobre misterios en televisiones locales y autonómicas. Realizaría Viaje a lo desconocido, su única serie de documentales que quedaría inédita en televisión, apareciendo en formato DVD, cuyo rodaje le llevaría por Europa, América Latina, Jerusalén y Pakistán. También escribiría varios libros de ensayos sobre enigmas y ufología, tales como Los emisarios del cosmos, Brujas, Las amantes del diablo o En busca del misterio, Memorias de un viaje por la senda de lo desconocido. En 1985, también publicaría una novela, Viracocha, crónica de un viaje probable. A esto ha de añadirse 5 colecciones de libros supervisadas por él mismo, amén de 3 enciclopedias bajo su dirección, Universo Oculto, Biblioteca Básica de los Temas Ocultos y Lo Desconocido, la gran enciclopedia gráfica. En 1989, fue fundador y primer director de la revista Más allá de la ciencia, que obtuvo una buena acogida del público. En 1991 pasaría a fundar y dirigir otra publicación, Espacio y Tiempo, desaparecida 4 años más tarde y dando paso en 1995 a la revista Enigmas del Hombre y del Universo, que dirigió exitosamente hasta su fallecimiento. Asimismo, fue asiduo colaborador de programas radiofónicos como Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, o finalmente, En la Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, donde tenía una sección denominada Enigmas Favoritos, de Fernando Jiménez del Oso. También fue un gran aficionado a la música electrónica y colaboró con el compositor hispano-belga Michel Huygens en el disco Australia, donde puso la voz como narrador. Finalmente, el 27 de marzo de 2005, Fernando quiso conocer de primera mano qué es lo que se esconde al otro lado, y así emprendió su viaje, que le ha llevado hasta el día de hoy. Y es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia de Fernando Jiménez López del Oso. No sé si lo he dicho bien, Fernando, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un auténtico placer tenerte aquí en el programa de Los Misterios. Nos miran para recordar la figura de, como te he comentado fuera de micrófono, del que fue para nosotros un grande, nuestro padre un poco de todos en este mundillo, Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo era? ¿Cómo es ser hijo de Fernando Jiménez del Oso? Bueno, era y es un privilegio, porque vosotros conocéis la faceta profesional, bueno, también la habéis tratado personalmente, pero yo, claro, con lo que más me quedo es con el recuerdo de mi padre, no del divulgador, no del presentador y escritor, sino con el padre. Y la verdad es que, ¿qué puedo decir? Era tan bueno más en esa faceta que con la otra. La pregunta es obligada. ¿Cómo era Fernando Jiménez del Oso? ¿Como padre o en la intimidad? ¿Qué podrías destacar de él que no se haya visto en la tele? Aunque yo creo que un poco su personalidad ya se veía en la tele. Sí, realmente no era una máscara, no era un personaje. Yo diría que lo primero es que sabía escuchar. Era un padre que sabía escuchar. Yo creo que también ahí colaboraba su faceta de psiquiatra y que tanto mi hermano como yo estamos un poco locos. Y ya con eso, pues con ese oficio ya iba bien servido, ¿no? Pero no, hablando en serio, él sabía escuchar, se podía tratar con él las cuestiones más profundas sin preámbulos y saltar directamente a ellas. Y luego era también una persona con un tremendo sentido del humor y un sentido del humor fino. Entonces, eso hacía que cualquier situación complicada o dura que pudiéramos tener en la vida se viera, bueno, pues dulcificada y tratada de otra manera, ¿no? Yo os diría también que era alguien muy justo, que escuchaba, que podía cambiar de opinión si lo consideraba adecuado, no era un padre intransigente. En fin, pues ¿qué más os puedo decir? ¿Tú crees que, a título personal, crees que el mundo del misterio, el mundo de la investigación, de este tipo de temas, hubiese llegado a las cotas que llegó o estaría en las cotas que está ahora si no hubiese estado la figura de Jiménez del Oso? No lo sé. Es cierto que él fue uno de los primeros y también que el momento en el que lo hacía era muy, muy, muy llamativo, porque en esa época digamos que no se podían hablar de estos temas con demasiada libertad en televisión, ¿no? No estaban censurados, por lo que yo he podido ver por sus programas, pero sí es cierto que no se trataba. Y quizá él también, al tener no solo esa presencia, la que emanaba seguridad, sino también el ser médico, que en esa época, ahora ya se ha perdido un poco, pero antes estaba revestido del principio de autoridad. Había un respeto muy grande a las cosas que decía un médico. Entonces, claro, eso también le revestía el de credibilidad y la gente escuchaba. Y bueno, no era lo mismo que te lo dijera él a que lo dijera una persona que quizá no tuviera esa formación, porque a él era un médico el que está hablando de todo eso. Entonces quizá eso hacía que la gente pudiera escucharlo de una manera más receptiva, ¿no? Estos temas que siempre son delicados, yo creo que el otro los escuchaba con cierto respeto a la persona que lo comentaba, y de esa forma estaba más abierto a lo que decía. Luego también su estilo. Yo creo que uno de los grandes logros que también tenía en su vida privada es que no imponía un criterio suyo. Es decir, lo que hacía era mostraba una serie de elementos con cualquier tema de misterio, ¿no? Pues proponía o mostraba la hipótesis oficial, hacía hincapié luego en esos aspectos más controvertidos. Ponía también esas entrevistas con los testigos que señalaban esas anomalías, y luego él se retiraba y decía al espectador que ahora usted saque sus propias conclusiones. Entonces no imponía, sino que él mostraba y dejaba que la gente fuera formándose una opinión, fuera acercándose a estos temas, sin la sensación de que te estaban vendiendo nada. Entonces yo creo que todas estas cosas juntas hicieron que se pudieran ver estos temas del misterio de una manera poco agresiva y poco invasiva. Es decir, era algo que iba entrando en casa, era algo que iba acercándose a la vida de mucha gente y que hasta ahora no se había visto, pero de una manera sosegada y dejando que cada uno fuera digiriéndolo como quisiera. ¿Y cómo lo vivíais vosotros en casa, siendo unos niños? ¿Os hablaba abiertamente de todos estos temas? ¿Y vosotros qué visión teníais de cuando hablaba de lo que investigaba, de lo que hacía en la tele? ¿Cómo lo...? Yo recuerdo, yo era muy pequeño, la primera vez que le vi en televisión, y estaba él en televisión y estaba a la vez en el salón, entonces al lado del televisor, entonces no daba crédito, no podía comprender cómo estaba en dos lugares al mismo tiempo. Debía tener dos o tres años por aquella época, ¿eh? No os creáis. Pero sí, de estas cosas se hablaban y también en casa las frecuentaban pues personas muy interesantes y se podía participar en la conversación, escuchar. Bueno, en la medida de cada uno, pues podíamos tratar estas cosas. Y luego ya con el tiempo, en mi caso en concreto, cuando fui empezando a entrar, a participar un poco de su órbita profesional y de este mundillo, yo recuerdo pues empezar a hablar con él, por ejemplo, de Perú, que era un tema que a mí me apasionaba y que fue con el que me podríamos decir que me abrí a este campo. Y eso, como le brillaban los ojos cuando hablábamos con cierta profundidad, yo le decía, no, es que acabo de leer este libro y tiene unas incongruencias, porque en el manual de arqueología que me dejaste ponías otra cosa. Entonces me miraba, ¿no? y al ver cómo iba haciendo caso a ese espíritu crítico que él había inculcado, pues se ponía contento, ¿no? Y quizá mi gran tristeza ha sido que justo cuando yo podía empezar a tener conversaciones interesantes con él, en las cuales yo podía aportar cosas, porque bueno, yo ya iba empezando a tener mi propio recorrido, pues él me murió. Entonces quedaron pendientes. Pues Fernando, tu padre, vamos, es que llegó a muchísima, muchísima gente. Yo me acuerdo aquellos primeros años, no había tantos canales de televisión, ¿sabes? Sí, entonces los programas de televisión tenían audiencias pues de 8, 9, 10 millones de personas, porque había dos canales contados, ¿no? Entonces, claro, de mi generación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un poquito más de 50, vamos, nos acordamos todos los que tienen 50 se acuerdan perfectamente del doctor Jiménez del Oso. O sea que, en este sentido, yo creo que tu padre pues ha sido único, ¿no? Porque ha tenido esa, no sé, esa capacidad de llegar a esa gran cantidad de gente y además en una manera tan maravillosa, tan seria al mismo tiempo que lo hacía, ¿no? Sí, muchas gracias. Es cierto. Como anécdota os contaré que bueno, de vez en cuando yo era pequeño, algunos fines de semana nos íbamos a comer fuera. Y iba con él y íbamos a un restaurante. Me fastidiaba muchísimo cuando venían personas a pedirle un autógrafo, a comentarle, o se acercaban a decirle algo. Y él, claro, él estaba encantado y siempre además ha sido muy cordial con todas las personas que lo veían, ¿no? Y muy cariñoso. Y a mí me fastidiaba, y oye, que este es el tiempo que tengo para estar con mi padre. Y no entendía esa admiración que despertaba. Me preguntabais al principio qué se siente a ser hijo de Fernando Jiménez del Oso. Y yo creo que afortunadamente ni mi hermano ni yo hemos seguido su estela profesional, porque hubiera sido muy complicado, por una parte, cargar siempre con esa responsabilidad de ser hijo suyo, y por otra, el no poder, estar casi condenado a no poder igualar su figura, porque incluso las personas que ahora mismo están destacando más y que lo hacen francamente bien, la relación que tienen con el público es distinta, precisamente por esto que comentaba, y su situación, la de mi padre, no solo que él era y es irrepetible, sino que sus propias circunstancias lo eran. Entonces no es lo mismo la España de hace 40 años, con esos dos canales y estos temas nunca oídos, que la España de ahora con esta competencia tan brutal que hay de medios, ¿no? Entonces sí es cierto que en aquella época pues la repercusión que él tenía y el reconocimiento público que él tenía eran tremendos, claro. ¿Cuál crees que, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Pero ¿cuál crees que fue el tema que tu padre, digamos, le dio más vueltas, más estuvo encima de ese tema? No lo sé, quizá tendría que ser el, y hablo de una, por una impresión personal, que quizá no fuera, no se ajusta a la realidad, pero yo creo que quizá fue el fenómeno OVNI, en toda su plenitud, hablando no solo de los avistamientos OVNIs, sino también de todo lo que lo rodeaba, ¿no? Es decir, las abducciones, la existencia o no de vida extraterrestre, la crítica a lo que este denominaba una especie de striptease, por el cual ahora se acercaban, enseñaban un poquito, ahora se iban, ahora aparecían, ahora desaparecían, también lo que implicaba, ¿no?, de estar solos o no en el universo, las preguntas que traía incluso al origen mismo de la vida en la Tierra, ¿no? Si éramos la vida en nuestro planeta, pues había aparecido aquí de forma autónoma o éramos producto de una panspermia, quizá una panspermia dirigida por otras civilizaciones. Pues yo recuerdo todo aquello, la faceta, como digo, de los contactados y de los testigos le interesaba muchísimo porque él tenía una verdadera pasión por el factor humano, ¿no? Y la persona, como con mayúsculas, involucrada en cualquier tipo de fenómeno extraño, y en este caso de los avistamientos y abducciones, la persona le interesaba desde un punto de vista humano muchísimo. Y como colofón quizá a este tema, yo recuerdo una frase muy, muy divertida suya, en la que ya un poco harto de que no se dieran a conocer, ¿no?, y no se mostrasen abiertamente, cuando él no tenía duda de que existían. Recuerdo eso cuando les mandó a hacer cósmicas puñetas, ¿no? Dice, mira, está bien, o venís o no venís, pero esto ya empieza a cansar. ¿Tu padre estaba convencido que había vida después de la vida? Ahora sí lo está. Y en su momento yo creo que todo le debía indicar que sí. Claro, uno tiene siempre ese punto científico y puedes tener unas dudas a nivel racional, pero también había una componente humana, intuitiva en todos estos temas. Yo creo que sí, que él quizá no lo sabría ciencia cierta, pero yo creo que lo creía, que había una continuidad. Sí, yo creo que sí. Hemos comentado en varias ocasiones que, bueno, y que yo creo que todo el mundo lo sabe, que él era psiquiatra. Pero lo que yo creo que mucha gente no sabe es que él ejercía como tal y prácticamente hasta el final estuvo ejerciendo como psiquiatra y pasando consulta privada, ¿no? Sí. Y de hecho, hombre, yo no sé, ya quizá me estoy metiendo en un jardín complicado, pero no sé cuál consideraba él que era su profesión más importante, si él tuviera que escoger. Pero sí, él era médico psiquiatra, empezó con López Ibor, y que era un psiquiatra muy, muy importante, muy reconocido de la época. Y continuó hasta el final y de hecho, bueno, tenía en los últimos tiempos pues una cierta preocupación humana de qué sería de sus pacientes cuando él no estuviera, claro. Pero como digo, esto también tiene que ver con ese factor humano que tanto le importaba. Y una frase también que recuerdo, yo no sé si, fíjate, ya no, con la distancia, con el tiempo, ya no sé si esto me lo comentó a mí o lo oí en una entrevista o las dos cosas a la vez, ¿no? Pero la pregunta que le hicieron o que le hice fue qué era lo que más le importaba o lo mejor que se llevaba de toda esta experiencia, ¿no?, de todo este paso por el mundo del misterio. Y él me dijo que las personas, todas las personas con las que había tratado, compañeros, investigadores, periodistas, testigos, etcétera. Eso era lo que más atesoraba. Entonces, claro, ¿cómo podía dejar la consulta? No podía, claro. De luego, casi todas las personas que se encuentra uno por la red leyendo información que había contactado con él coinciden, ¿eh?, en esto que acabas de decir, que a él le importaban mucho más las personas que casi todo lo demás en cuestiones de investigación. Yo te voy a hacer una pregunta, Fernando, si me la permites. Es muy personal, es quizás un poco dura, pero también de alguna manera podríamos ver cómo era la figura de tu padre, porque escuchando programas de del día que falleció, que se hicieron programas y la información que salió posteriormente, mucha gente cuando hablaba de los hijos de Fernando Jiménez del Oso decían que estaban, dentro de lo que cabe, tranquilos, porque vuestro padre ya os había de alguna manera preparado para todo esto, porque como que había conseguido que estuvieseis tranquilos, porque él al fin y al cabo no moría, sino daba un paso a otro lado. Bueno, no sé de dónde habrán sacado eso, pero no es así. Es decir, no se hablaba de la muerte, porque realmente hasta el final teníamos esa sensación, esa esperanza de lucha. Si estábamos tranquilos, yo creo que era como fruto de esa educación tan larga y de todo ese tiempo juntos y de la visión que pudimos tener del mundo pues participando de sus conversaciones y demás, ¿no? Y también ese deseo y esa intuición de que realmente la cosa continuaba. Pero no hubo una preparación, hubo vida hasta el final. Es decir, cuando estaba vivo se hablaba de la vida. Y una vez que falleció, pues ya el contacto, si lo queréis ver así, fue de otra manera. Pero mientras estaba vivo se hablaba de la vida, no se hablaba de la muerte. Es curioso, Fernando, como... Mira, fíjate, el lunes mismo por la noche, dan una serie de televisión, el Ministerio del Tiempo, sí. Y justamente en la entrada salió tu padre. Sí, me lo comentaron, no estaba viendo, pero me lo comentaron. Salió tu padre, es como una forma de, digamos, de todavía dar ese cariño, ¿no?, que se tiene a esa figura, ¿no?, esa figura pública de esa manera, ese recuerdo, ¿no? Sí, o como comentábamos antes, pues realmente sí, representaba, no había sistemas que hace una época, pero sí que era un icono de al menos de la televisión en esa época determinada. Pero bueno, sí, es de agradecer que se le recuerde, y además sí se le recuerda de forma, iba a decir, no sé si agradable o de forma respetuosa, pues más agradecido todavía. A eso iba precisamente, que también sí. La figura de tu padre siempre ha tenido también críticas, y a mí sí. Me gustaría saber cómo se las tomaba él y también cómo te las tomas tú, esas críticas. La verdad es que algunas, no he leído demasiadas, si os digo la verdad. Sí que he leído algunas críticas, algunas son razonables, perdón, porque incluso él mismo cambió de opinión. Yo recuerdo uno de los, para mí, uno de los casos, o el caso paradigmático, era la interpretación que él hizo en dos momentos distintos de la plancha, de la escultura del astronauta de Palenque, ¿no? La primera, al principio, valorando esa opción de ese cosmonauta que podía estar representado allí, y la segunda, unos cuantos años más tarde, con mucho más conocimiento acumulado, en la cual rectificaba, y como digo, ya sabía bastante más de las culturas amerindias, e hizo una interpretación distinta, integrando cada elemento de la estela en la cosmogonía de la cultura. Entonces, la cuestión tenía la estela tenía una interpretación mucho más coherente con la cultura, era igualmente algo fantástico, pero se desdecía y se corregía a sí mismo, y sin ningún pudor reconocía que la interpretación que había hecho años antes era posiblemente infundada y que esta era mucho más coherente. Yo creo que si él recibía una crítica constructiva, la valoraba y no renunciaba a ella. Iba a decir que no hay que olvidar que tenía formación médica, pero no tiene nada que ver. Yo creo que él era una persona de ánima científica, realmente. Y sus opiniones iban cambiando con el tiempo a medida que él iba teniendo más información, o iba accediendo a nuevos informes o a nuevos estudios, o iba conociendo un tema con mayor profundidad y él iba matizando sus opiniones. Luego, si hubiera algún tipo de crítica absurda, vacía, de esos individuos que parece que su único afán o su único valor es servir de criticones o de réplica, nadie sabe por qué, de toda la gente que se dedica a este mundillo, posiblemente la miraría y no le prestaría demasiada atención y seguiría haciendo sus cosas. Yo, como digo, no he encontrado muchas, y las que he encontrado, algunas eran coherentes y otras, como digo, no les he prestado mayor atención. Fernando, rectificar es de sabios, lo dice muy bien el proverbio. O sea, sí, que no... sí, de verdad, a mí cuando vi publicado ese segundo artículo en la revista, y además creo que en un ejercicio muy muy terapéutico por un lado y muy didáctico por otro, y esto yo creo que servía de atención para la nueva generación que estaba allí, yo creo que rescató el artículo antiguo. Entonces lo publicó un mes el antiguo, y al mes siguiente publicó el artículo en el que se corregía a sí mismo. Es decir, para que la gente, los lectores, pudieran tener los dos y pudieran comparar y ver las dos interpretaciones. Y no recuerdo si lo hablamos de manera concreta, pero es una de las lecciones que guardo. La suerte de conocer a muchos amigos que se dedican a lo mismo que nosotros, a este mundo y al que se dedicó tu padre, y hay millones de anécdotas que lo recuerdan con tanto cariño, y ese sentido del humor que tenían y ese saber escuchar, pero sobre todo lo que me transmiten es esa solidaridad que tenía hacia los demás, la empatía que sentía y sobre todo el ayudar a los nuevos investigadores que, o los periodistas o divulgadores que se querían dedicar a estos temas. Él siempre tenía esas ganas de ayudar, de escuchar a los demás, que hoy en día parece que se ha perdido esos valores. Quiero decir que no era solamente una persona que salía a la televisión y investigaba temas ovni, sino que además personalmente la visión que yo tengo por lo que me transmiten a mí las demás personas sobre la figura de tu padre es esa gran capacidad que tenía para ayudar a los demás. Sí, eso es cierto, muchas gracias por decirlo. Yo con el tiempo también he tenido la ocasión de tratar con personas que a su vez habían compartido tiempo con él. Y cuando escucho esas cosas, que las escucho con cierta frecuencia, claro, la emoción y el orgullo que me invaden es grandísimo, ¿no? Recuerdo también cuando él falleció, se hicieron en la revista, en Enigma se hizo un especial en el que mucha gente iba aportando un recuerdo, también en muchos programas de radio, y me sorprendió porque aún siendo muchas de las aportaciones de personas que profesionalmente se estaban dedicando al campo del periodismo del misterio, casi todos los recuerdos que tenían y casi todas las valoraciones que hacían eran a nivel personal. Es decir, no eran a nivel profesional de la influencia que pudo tener o el papel que pudo representar en un momento dado o cómo abrió camino, sino era a nivel personal, ¿no? Recuerdo esta anécdota, recuerdo cómo me trató la primera vez que nos vimos, recuerdo esta cosa que sucedió, o aquella vez que yo le conté esto y él me escuchó y levantó el teléfono y llamó a no sé quién, que yo no me podía ni creer. Ese tipo de historias yo las he escuchado y a mí, claro, como hijo, pues, os podéis imaginar, ¿no? como me gusta escucharlas, claro. Fernando, ¿tuvo tu padre alguna vez la tentación de dejarlo todo? De dejar todo, me refiero, de su trabajo público, de su imagen pública, por... No sé, ¿en alguna ocasión? No lo sé, porque yo tenéis que pensar que yo también la relación que mantenía con él era la de hijo, entonces quizá haya cosas que un padre prefiera no comentar, pero bueno, la prueba es que lo que hacía le gustaba y cuando uno mira, yo tengo a veces que mirarlo en Wikipedia porque me olvido de todas las cosas que hizo, pero cuando miras el increíble volumen de programas que hizo, tanto de televisión como de radio, las revistas que fundó, los libros que escribió, yo creo que si alguna vez tuvo ganas de dejarlo, posiblemente a las dos semanas le habrían renacido totalmente renovadas, ¿no? O sea, que yo creo que su trabajo y cómo estuvo hasta el final trabajando en esto, yo creo que es la mejor respuesta. Televisión Española sube a internet, a su cadena, los programas de Más Allá de tu padre, ¿lo sabías? Sí, sí, sí, creo que es Moisés sí. Garrido que se los pide, sí, sí, sí, sí. Y me lo cuenta por Facebook, me manda algún enlace y, sí. Y a mí me parece, bueno, pues es un gesto fenomenal. Yo creo que la verdad es que es interesante, ¿no? Porque esos temas, muchos de ellos, claro, han sufrido continuas variaciones, pero ver cómo se trataban en aquel momento, yo creo que es muy interesante. No solo como documento histórico, sino también como aportación para los que ahora mismo lo investigan. Es casi como, en cierta manera, como ir a la fuente, no lo sé. Comentabas antes que Fernando daba la sensación, lo decía Marta, de que era capaz de unir a personas que ahora no están precisamente muy unidas, o de que era capaz de aunar a investigadores, y muestra de ello es que, como te comentaba, cuando se escuchan los programas que se le han realizado, sobre todo en la época de cuando él falleció, pues no sé, escuchar a dos o tres grandes del misterio juntos, que luego sabes que están un poco peleados, por decirlo así. Era capaz de hacer eso, pero me gustaría saber, es una pregunta difícil, pero ¿tú qué crees que opinaría tu padre a día de hoy del mundo del misterio actual? No lo sé, sinceramente no sé si ha cambiado tanto con respecto a cómo podía ser hace 10 años, porque las personas quizá ahora que están con más renombre estaban ya trabajando en aquella época y él las conocía. Supongo que diría lo mismo que les decía en ese momento. Eso sí, tenéis preguntas a él, que les decía, yo no lo sé. Bueno. No sé si consiguió escaparme suficientemente, con suficiente cintura de tal pregunta. Lo has hecho muy bien, Fernando. Bueno, comentabas precisamente a raíz de que decías de que no has seguido su estela, yo creo que ahí nos has mentido un poco, porque Fernando, tú eres escritor, eres investigador, haces también mucho trabajo de cara al público, aunque quizás tú creas que no repercute, pero yo tengo libros tuyos, o sea, y los tengo en la librería que espero conocerte un día. ¿Con qué eras tú? Era yo. Bueno, pero participas en programas de radio, creo que estás en la escóbula de la brújula, si no me equivoco, o sea, es decir que... Tengo la suerte de formar parte del equipo. Sí, lo que pasa es que, fijaros, que, mira, yo al principio empecé con un poco, aparte de con la sección de materia viva en la revista, también empecé con temas de los viajes, ¿no? Y esos viajes que hacíamos en su momento... y que yo me ocupaba también mucho de darles la dimensión más amplia que yo pudiera de en cuanto a la cultura, a los misterios, si le daba todo lo que podía, y yo recuerdo que sin ser especialista, pero sí tenía cierta soltura con esos temas, pero paulatinamente lo he ido dejando, primero porque no tiene sentido, no que no tenga sentido, no sé qué puedo aportar comparando con personas que se dedican 24 horas al día a estos temas, mientras que yo, mis intereses van siendo otros. Dices que he escrito libros, sí, pero mira, realmente uno es un ensayo de medio ambiente, ahora voy a publicar mi tercera novela, es decir, no son exactamente los tipos de ensayo de temas del misterio que le hacía. Los contemplo, y los tengo en las novelas. Me gusta, por ejemplo, meter algún tema de criptozoología o meter temas de enigmas históricos y demás, pero no de la misma manera ni con el mismo interés con que lo hacía, ¿no? Realmente era una dedicación total. Entonces, bueno, sí, estoy un poco en los medios, escribo libros, pero afortunadamente, y de verdad os digo que afortunadamente, yo creo que he tenido la... no sé si es buen criterio o simplemente que mi camino ha ido por otro lado, pero de no tratar de repetir o de continuar su estela, porque hubiera sido una losa francamente pesada. Bueno, Fernando, en cualquier caso, tú estás haciendo un buen trabajo. Nosotros ahora comentábamos fuera de micrófono, así un poco haciendo broma, pero un poco en serio también, que tú dices que no, pero sí tienes ese toque de Fernando Jiménez del Oso en la sangre. Se te nota. Se te nota. En el carácter y en la forma que tienes de transmitir. Y comentábamos que, evidentemente, hoy te hemos llamado para hablar de tu padre, pero que te volvamos a volver a llamar cuando tú quieras y para hablar pues de estos temas de criptología que no hemos tratado nunca, o del Yeti, que tienes un trabajo del Yeti, que es el que tengo yo en mi casa, por ejemplo. Me encantará hacerlo. Perfecto. Seguro. Fernando, un auténtico placer y muchísimas gracias por atendernos para recordar la memoria de tu padre. Pues un abrazo a todos vosotros y muchas gracias por dejarme estar hoy con vuestra audiencia. Muchas gracias, Fernando. A ti, Fernando. Gracias. Fernando, recuerdos a los colegas de la escóbula. Y no quiero... Sí, y no quiero acabar sin decir o hablar, pues, de las... A veces, pues, lo que he oído a los otros hijos de Fernando, ¿sabes a lo que me refiero, no? A los hijos del misterio de Fernando, con las revistas, con los programas, que cuando he coincidido con ellos, siempre te diré que han hablado de él todos, absolutamente todos los que conozco, con orgullo, con admiración. Vamos, han venerado a tu padre. O sea que, en ese sentido, está orgulloso. No tengo la más mínima duda. Lo corroboro. Y además, Fernando, ahora después de ti vamos a tener a Juan Ignacio Cuesta, vamos a tener a Jesús Callejo. A Miquel Aracil. A unas palabras de JJ Benítez. Sí. Quiero decir que este homenaje va a seguir en el programa de hoy y vamos a tener grandes amigos hablando también de la figura de tu padre. Qué bien, pues seguir escuchándolo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, y como hemos comentado, está con nosotros también Miquel Aracil. Miquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buen amigo de Jiménez del Oso, como me habías comentado, y por eso te hemos querido llamar, para que participes en este pequeño y humilde homenaje que le estamos haciendo. Miquel, ¿Qué supone para ti la figura de Fernando Jiménez del Oso? Hombre, mira, en el mundo del misterio, a nivel profesional, si alguien se merece estar arriba de todo en la cúspide, sin duda fue Fernando, o sea, pero con diferencia. Después habrían Andrea Faber-Kaiser, que tenía mucha más amistad yo incluso que con Fernando. A Fernando lo conocí bastante, pero no tanto como a Andreas, o como Cebrián, ¿no? Pero indudablemente, si alguien... Igual que Andrea Faber-Kaiser y su mundo desconocido hicieron adultos y serios el mundo del periodismo del misterio, Fernando abrió la puerta del misterio, esa frase que tanto le gustaba a Fernando, la abrió para que entrara aire fresco, porque hasta aquel tiempo estaba rancio y podrido. Entonces Fernando fue el capo, fue el la luz que nos lleva a muchos. Miquel, te voy a hacer más o menos las mismas preguntas que le he ido realizando a su hijo, pero lógicamente su hijo me contestaba cosas diferentes que seguramente me contestarás tú. ¿Cómo era él en la intimidad, tú que lo conociste personalmente como amigo? Pues Fernando era, o sea, pese a su aspecto, el aspecto era de hombre que hacía mucho respeto, ¿no? Esa barba, esos ojos, pero no, Fernando era una persona sencilla. Y cuando digo sencilla, me refiero a esto, o sea, con Fernando podías tú y comer y hablar de 50.000 cosas, si le podías pedías un favor y él podía hacértelo, te lo hacía. Era una persona accesible, o sea, siendo el número uno, era sencillo, accesible, serio, cosa que algunos que se creen que son el número uno, quizás lo sean a nivel de en algunos medios, pero de accesibles y de sencillos no tienen nada, o si lo tuvieron lo han perdido. Pues Fernando, yo me acuerdo de haber comido con él, a veces en el Facebook habréis visto que subo una foto, ¿no?, comiendo con él y todo, y Fernando era, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, mira, yo conocí a Fernando exactamente en octubre de 1979, cuando vino a Barcelona a presentar su libro El fin del mundo, de Ediciones V. En aquel tiempo, yo hacía poco que había acabado el servicio militar, y que me había hecho cargo de la Asociación Catalana de Estudios Forteanos, y nos pusimos en contacto con él, porque Fernando venía a promocionar su libro, y nos pusimos en contacto con él por si quería, vamos a decir, darnos unos consejos y todo, pensando que iba a decir que no. Y me acuerdo que Fernando, yo todavía no era no tenía, vamos a decir, el nombre que puedo tener ahora con los libros y todo esto, pero él, viendo que éramos un grupo de gente entre los 20 y 25 años, pues accedió totalmente, nos firmó unos libros y nos dio así de consejo, ¿no? Incluso me dijo una frase que me quedó grabada: nada es imposible si lo sabré yo. Y esa palabra me quedó grabada. Después ya, a nivel periodístico, yo me fui haciendo un nombre, y a nivel de libros y todo, y entonces, lógicamente, tuve más amistad con él, bueno, más relación con él, y recuerdo haber comido con él y todo, y de haberle visto una serie de detalles, por ejemplo, venir a la calle Escorial, a una discoteca, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque yo tengo bastante fobia a las discotecas, y venir, y bueno, y hablar por teléfono, oye, que estaré, venía a recoger un premio, nos habían dado un sinvergüenza que corre por ahí, que iba dando plaquitas, y a mí ya me la habían dado, y me llamó, oye, está en la calle Escorial, incluso le dijo, llama a Andreas, a Faber-Kaiser, que Faber-Kaiser, por cierto, perdón, la calle, sí, la calle Escorial, y Faber-Kaiser, que vivía en la calle Lepanto, no muy lejos, Andreas no se presentó, y me presenté yo con él, y bueno, y estar allí tomando unas copas con él, y con la gente que había quedado, y era una persona, por encima de todo, accesible, y lógicamente una persona que desprendía una confianza tremenda. Me has comentado por privado que tenías anécdotas que contarme sobre Jiménez del Oso. Sí. Este es tu momento. Mira, por ejemplo, te voy a contar una para que veas, o sea, lo accesible que era. O sea, por eso te digo, quiero marcar la palabra accesible. Mira, hace 26 años, y mira, estaba yo escribiendo el libro Cuando Noé Llegó a España, La Manipulación Histórica, un libro ya imposible de encontrar, donde hablaba de hallazgos arqueológicos incómodos para la arqueología por todos en España. Entonces venía yo del Pirineo de la Sardaña, en la Sardaña, el Pirineo, de entrevistarme con un buen amigo mío, con el escritor y editor Fernando Ledesma, el licenciado en geografía, y que estaba cartografiando el Pirineo, cartografiando la Sardaña y el Alt Urgell. Y salió el tema, y hicimos las fotografías del famoso dolmen de Prullans, ¿no? El dolmen d'Urenne, Oren, como le llaman, donde aparecieron una serie de esqueletos gigantes, cuyos cráneos están en el Museo Arqueológico de Barcelona, por mucho que les pese a ellos reconocerlo, ¿vale? Entonces, Fernando Ledesma, el cartógrafo, me pasó las dimensiones de los huesos y todo, para mi libro, para el capítulo Gigantes en España. Y, bueno, yo iba en plan Boy Scout, o Indiana Jones, igual allí, recuerdo que llevaba incluso el cuchillo en el cinto por las montañas, me lo saqué, pero iba lleno de barro, de polvo, cogí el coche, varios cientos de kilómetros hacia un lugar del país, donde había un congreso, yo estaba de ponente, Fernando estaba de presidente de honor, y llegué corriendo con ganas de cambiarme, ducharme y bueno, y a vestirme para la ponencia, y Fernando me dijo, ¿de dónde vienes? Y le dije, oye, vengo de bueno, le expliqué a los gigantes, y le dije, y tengo las dimensiones, tú como médico, ¿me podías dar, o sea, con las medidas que yo llevaba, decirme cuánto medían esos gigantes? Dice, sí, dímelo, o sea, dámelos, le di los datos, y cuando ya bajé duchado, habiéndome sacado el olor a tigre y toda la puñeta, Fernando, como médico que era, no olvidemos que era médico psiquiatra, me dio las dimensiones y tuvo, hasta aquí, dice, bueno, pues es un médico que hay una cierta relación y se porta bien. Pues bien, el hombre... o sea, no me dijo cómo era, cómo son, no sé qué, y no me preguntó dónde están. O sea, otros, y no voy a dar nombres para no montar el Cristo, otros cuando he comido o he hecho eso, o hemos salido de copas por ahí, sea en Barcelona o sea en Madrid, le comentas una cosa de estas, y a mí me ha pasado, y lo primero que te preguntan es, oye, ¿y dónde es? ¿Y qué es? Y después les explicas o se lo explicabas con confianza, y después lo veías publicado en una revista o que lo comentabas en un programa en un medio el que fuera. Entonces Fernando, o sea, te facilitaba, decía, mira, como médico, estos excretos de para de gente de tanto, de unos 3 meses aproximadamente de alto, plan, plan, plan. Y era tan modesto, en este sentido, o tan legal, de no decirte, oye, ¿dónde están? Porque yo le podía decir, mira, está en Prullance, en el Dolmen d'Orén, los encontraron, y hace años, bum, bum, bum, y él después en su programa de radio o de televisión, pues, principalmente de televisión, o en su revista, no me acuerdo si en aquel tiempo estaba más allá, un espacio y tiempo, pero en su revista él hace su cosa. Entonces, esto es un ejemplo, por un ejemplo. Otro era enviarle, recuerdo un libro mío, El Enigma de los Celtas, un libro de esos que ya los tengo medio olvidados, y enviarle, y el hombre, que muchas veces actualmente envían libros, y bueno, máximo que te hacen una reseña, y me acuerdo de estar comiendo, que mi hija era pequeñita, y la tenía encima de la falda, en las piernas, y entonces llamar, oye, soy Fernando, hombre, Miguel, hola, oye, Miguel, que me gusta bien este libro y la portada no me gusta, bom, bom. O sea, él siempre, o sea, daba su opinión, te echaba un capote y pese a estar en lo más alto, eso es lo principal que hemos dejabas olvidar, pese a estar en lo más alto, se hacía con cualquier persona seria, cuidado, con cualquier persona seria que se pusiera, o sea, que quisiera hablar con él o comentarle algo, él estaba, era accesible. Actualmente hay algunas divinidades que no son accesibles ni con sus ex compañeros y ex amigos, pero en cambio el que estaba mucho más alto era accesible. A título personal, ¿tú crees, Miquel, que te influyó para a la hora de investigar o de tu forma de escribir? ¿Tú no crees que su figura influyó en algo en ti? En mí no. O sea, esto no, cada cosa suyo no. Yo lo aprecié mucho, lo admiré mucho, pero no, yo tenía mi forma de escribir. O sea, piensa que ahora dentro de muy poco sale mi libro número 58, que está a punto de entrar en imprenta. Yo he ido haciendo cosas y no me influyó en nada. O sea, además, Fernando estaba a una altura que yo jamás llegaré, ¿no? Pero igual que algún otro escritor, por ejemplo, aunque en los últimos tiempos no teníamos buena relación, antes sí, pero últimamente no, Juan García Tienza, el tema de las guías que hacía, pese a que yo siempre voy donde escribo y ahí a Tienza no siempre escribía del lugar donde había estado, eso es una diferencia, pero él, Juan García Tienza, sí que sus guías me llegaron a inspirar y decir, hostia, voy a hacer yo alguna sobre Cataluña o sobre España, y bueno, y sobre guías de Cataluña, esta que va a salir ahora de los pueblos malditos, será el libro número 18 de esta colección de Misterio de Cataluña. La Tienza sí que me influyó un poquito. Y, por ejemplo, a nivel de un poquito del tema aventura que llevaba a uno de los libros, Andreas Faber-Kaiser, con el que tenía mucha más relación. Yo fui el que más salió en el programa Sintonía Alfa como invitado, ¿no? Entonces, a estos dos quizás sí un poquito, pero Fernando en este sentido no. Y en un conjunto más global, ¿tú crees que la figura de Jiménez del Oso... O sea, ¿crees que el mundo del misterio ha llegado a lo que ha llegado hoy día gracias a él? ¿Crees que sin él no hubiésemos llegado pues a tener cientos de programas o a que sea tan accesible el mundo del misterio? Totalmente. O sea, en la puerta del misterio, yo recuerdo, además, él tenía un programa y hay una serie, tenía una serie de vídeos que se llamaba La Puerta del Misterio. Yo tengo alguno en el despacho. Y, o sea, él abrió una puerta por donde entramos muchos, y bueno, esa puerta, si no la llega a abrir él, no la abre nadie. Hemos de pensar que por televisión han pasado varios, y más serios, menos serios, pero Fernando, que tenía un presupuesto más bien, no había gran presupuesto en el programa, por lo que yo sé, y hacía unos programas que yo creo que ninguno de los que éramos aficionados al misterio en aquel tiempo, ninguno se lo perdía. Además, era una persona que casi nunca tenía enemigos. Mira, el único que yo sé que con el que tenía un pique personal, y a veces, yo me acuerdo que en el tiempo que yo era coordinador jefe de redacción en la revista Karma 7, te estoy hablando de hace 29, mi mujer estaba embarazada, por lo tanto, te estoy hablando hace unos 29 años, 29, 30 años, director de la revista de José María Armengou y Barsans, que estaba química Benpur, como decía, le gustaba el decir, porque era de la SEBA, y entonces yo estaba de coordinador de redacción, el segundo de a bordo, y recuerdo que allí venía mucho Robati, Francisco de Asís Robati, el profesor Robati, que le gustaba el llamarse. Pues yo me acuerdo que con Robati le tenía una manía tremenda, y con Fernando tampoco lo quería a Robati, y yo, es el único caso que me acuerdo de persona que tuviera, que después hay alguno que todavía está vivo y dice no, yo soy el pionero y no, y él era después de mí, no, o sea, todos los que éramos serios, y no es que Robati no lo fuera, pero todos los que éramos serios lo admirábamos, o sea, y sin él, lo que es seguro, sin él, el mundo del misterio, que está hablando en plata, está jodido, y más en Cataluña, pues está mal, o sea, por mucho que digamos, pues primero porque el mundo editorial está fatal, el mundo de las revistas va fatal, y cada uno que explica la historia que sea, yo sé que lo que tira cada revista, y va floja, quizás la huella más grande que ha dejado, o sea, la huella más grande que queda de Fernando, puede ser su revista, lo de su lo pongo en negrita, su revista Enigmas, y porque mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, ha seguido, aunque años luz, y mañana se lo diré personalmente, porque antes de que alguien se lo diga, se lo diré yo, Lorenzo Fernández Bueno, buen amigo mío, ha seguido, pero a años luz de Fernando, su huella. En su revista se sigue viendo todavía la huella formidable que dejó Fernando. Y Lorenzo, aunque, y repito por tercera vez, años luz de él, pero sigue esa huella y es quizás el único que va siguiéndolo a nivel de revistas, el único. Pero, indudablemente, sin sus revistas, hemos de pensar que en aquel tiempo las revistas que habían eran, yo que estaba de coordinador jefe de Karma 7, coordinador de redacción, ya te digo, Karma 7 era mediocre, por no decir que era una porquería en aquel tiempo, así de claro. Y la única buena que había en aquel tiempo, y se la había pegado, era Mundo Desconocido con Andrea Faber-Kaiser. Por las demás que habían, Mundo Misterioso, e incluso tiempo después Mundo Oculto, que yo fui el director durante mucho tiempo, Ritos y Tradiciones, también fui el director, pero fuera por presupuesto, fuera por lo que fuera, no se pudo nunca comparar con las que él fundó y dirigió, Más Allá. Piensa que en el número uno de Más Allá, si no recuerdo mal, se hizo una tirada, se vendieron, una cosa de la tirada y otra lo que se venda. Vendieron sobre el número uno, creo que fueron 220.000 ejemplares, que creo recordar que regalaban una psicofonía. O sea, eso es una burrada de, o sea, él lo que iba tocando, Enigmas fue la última, Espacio y Tiempo antes, Más Allá, o sea, él, lo que tocaba él lo hacía grande, abrió la puerta. Yo creo que ese es el mejor resumen y sobre todo todos coincidís en decir lo mismo. Y te voy a hacer una pregunta que es punzante, que yo sé que a ti te gusta. Su hijo me la ha esquivado, pero a ti te va a gustar. ¿Qué crees que pensaría Jiménez del Oso del mundo del misterio actual? Hombre, pues Junior o Fernando Jiménez López, como le llamamos Junior, él no sé si no le ha contestado, él es muy tranquilo. Fernando quizás le daría asco. O sea, el mundo del misterio que le gustaba a él no es el mundo del misterio que hay actualmente. Punto uno. Punto dos. Fernando era una persona que aglutinaba mucho a la gente a su alrededor. Era como, no voy a decir el maestro de Galilea, porque ya se sabe que Jesús de Nazaret no era ni mucho menos lo que se ha estado contando hasta ahora. Pero era una especie de maestro, una persona, iba a decir un teacher, por favor. Era un maestro, una persona que alrededor de él se acumulaba a la gente y podía hacer de árbitro. Era una persona que, a su alrededor la gente aprendía. Y no le gustaban las discusiones, no le gustaban los piques entre la gente. Por lo tanto, es muy fácil. El que quiera profundizar en el tema es muy fácil. Fíjate que Fernando echó a gente que actualmente es muy conocida y están en su revista y los echó o les dio puerta o sencillamente se desprendió de ellos. Fernando no hacía las cosas por hacerlas. Entonces, Fernando, estos piques que hay, porque hay unos piques tremendos, no solamente en Barcelona, porque en Barcelona somos cuatro gatos, en Barcelona con cierto nombre, y perdonad la inmodestia, pero con cierto nombre quedamos poquitos, de aquellos de que vayamos publicando. En Madrid, que está hay muchos compañeros. Hoy mismo he estado hablando un rato con mi buen amigo Jesús Callejo, y allí son un puñado, ¿no? A veces cuando iba yo, se hacían las comidas del Sertao, y éramos 18 o 20. Entonces, allí están acumulados. Pues allí hay a veces tensiones, aquí ya no digamos. Entonces, estas tensiones a Fernando no le gustarían. A él lo que le gustaba era el misterio y no los piques. Y de piques hay muchos. Bueno, Miquel, pues no te robo más tiempo, pero me gustaría que me dijeses lo que tú quieras para terminarlo. Para aquel oyente que te esté escuchando ahora, tú que sí que lo has conocido como amigo y como alguien cercano, ¿qué quieres decirle al oyente sobre la figura de Jiménez de Oso para terminar? Yo decirles que no se puede, no solamente a Fernando, sino que a los pioneros, porque por ejemplo yo conocía mucho a Antonio Rivera, lógicamente, padre de la ufología, y Mario Michet, que fue compañero de redacción en Karma 7, ¿no? Y por ejemplo, o sea, que a estos pioneros no los podemos, en el mundo del misterio no se los puede olvidar. Ahora yo os felicito, tú sabes que yo tengo incontinencia verbal, yo siempre digo lo que pienso, así voy perdiendo amistades, cosa que me place. Entonces yo encuentro faltar que ahora que hace 10 años que por desgracia nos dejó, encuentro faltar y espero que en las revistas se le recuerde. Y lo mismo que vosotros, que sois una emisora pequeñita, pero muy profesional, y lo he dicho muchas veces, pues igual que vosotros le hacéis un homenaje, yo espero que desde algunos programas de radio y de televisión se le haga un homenaje porque se lo mereció. O sea, hay muchos, 50.000, y cuando yo me muera, pues muchos días que den por saco y me parece perfecto, ¿no? Pero a Fernando, que fue el número uno y fue el pater de estos temas, se tendría que hacer un homenaje. De hecho, yo, si hubiera hablado con Junior, con Fernando Jiménez López, le hubiera dicho, oye, Fernando, hubiera sido interesante hacer incluso aquí en Barcelona una pequeña exposición. Yo la última vez que estuve en casa de Fernando Jiménez López, de Fernando hijo, me acuerdo, como los dos somos muy aficionados a las armas blancas y tácticas, me estuve enseñando, que yo me hacía ilusión, pues me estaba enseñando, el cuchillo suizo que llevaba en una funda especial Fernando cuando iba de viaje en sus expediciones, cuando hacía la televisión, y estábamos ahí haciendo el aperitivo con su esposa Pilar y con compañeros de temas de supervivencia, estos temas donde yo estoy metido, y se me caía la baba, ¿no? Pues estas pequeñas piezas, como puede ser el cuchillo que llevaba Fernando, la navaja multisuiza, la multicam, y su funda que se hizo especial, y cositas de estas que tenían, una exposición sobre Fernando, y sin cobrar, porque él no hubiera cobrado, yo creo que se hubiera tenido que hacer. Pero ya te digo, yo sé solamente de los 10 años que falta, el único programa que sé seguro que habéis dedicado pornográficamente es el vuestro. Me llegan noticias de que en Madrid quieren hacer algo, que espero que lo hagan. Pero oye, no lo olvidemos, sin él, el mundo del misterio estaría muchísimo peor de lo que está ahora. Pues yo creo que con ese mensaje final nos quedamos, Miquel, y que te agradezco muchísimo tu aportación, y además te llamaremos nuevamente muy prontito para hablar de este nuevo trabajo que estás a punto de sacar sobre los pueblos malditos, ¿no? ¿Cómo se titula? Se llama Pueblo Fantasmas, entre paréntesis, entre interrogantes, Pueblos Malditos, y es una recopilación, o sea, es un estudio, un ensayo, es una recopilación de pueblos, pues no, o sea, aparte, el pueblo maldito, siempre hablamos de la Musara, de una serie de pueblos que ya que son típicos, el Marmellá, que estuve y me clavé una lanza, casi me quedo allí pinchado, de una trampa que habían puesto unos canallas allí, bueno, o sea, los típicos, pero aparte hay una serie de pueblos, bastantes en Cataluña, abandonados, totalmente perdidos, olvidados, y con o bien fenomenología paranormal o bien con extraños sucesos Y me he estado, pues, bastantes años pateando estos pueblos, pero pateando, bien con mochila, bien con, haciendo servir el coche de todo terreno. Yo tengo un Opel Vectra, o sea, haciendo el bicho por allí para recoger en este libro una serie de pueblos, ya veréis cuando salga, que la mitad son totalmente desconocidos, que no los conoce nadie, y darlos a conocer a la gente para que las nuevas generaciones de investigadores, que ya están funcionando, unos muy bien, otros regulares como Ceuta y Melilla, y otros francamente mal y dándose de hostias entre ellos, pues que estos grupos tengan algo para donde investigar. Yo voy camino de los 60 años, y aunque he hecho mucho el animal en la vida, ya me empieza a pasar factura, y yo he intentado humildemente, con este libro como con otros, abro una puerta, digo una serie de lugares que son totalmente desconocidos, la mayoría de ellos, en este libro, para que la gente, los chavales jóvenes, o vosotros que sois jóvenes, vayáis allí y empecéis a investigar, que vale la pena. Bueno, Miquel, pues estaremos muy atentos, y cuando ese libro dé sus frutos y esté en el mercado, te llamaremos nuevamente para hablar de él, que nos cuentes esas historias que a mí personalmente me encantan. Así que hasta pronto te llamaremos, Miquel. Pues me alegra mucho. El día 22 de abril es el Jordi, día del libro, y tiene que estar por ahí metiendo. Perfecto. Pues muchas gracias, Majotes. Un abrazo, y os aseguro que el hecho de haberos acordado de Fernando sin haberlo conocido os dignifica, igual que muchos que lo conocieron, muchos que fueron amigos de él, muchos que le debían cosas, si no se acuerdan de él, de verdad que será nefasto. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y bueno, para recordarle, y gracias, Miquel, de verdad, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, Miquel. Un abrazo. Adiós. Recuerdos. Adiós. Adiós. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, y hemos escuchado el testimonio de Miquel Aracil, y ahora hacemos una nueva llamada, y vamos a llamar también a otro grande del mundo del misterio, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Uy, se te ha escuchado flojito. Juan Ignacio, ¿qué supone para ti la figura de Fernando Jiménez de Loso? Bueno, entre otras cosas, lo más destacable que tengo de mi relación, porque es una relación tardía, yo conozco a Fernando ya cuando ya él llevaba muchísimos años de trayectoria, y yo, vamos, tampoco era ya un niño cuando lo conocíamos, o sea, más bien todo lo contrario, casi dentro de su quinta, es que enseguida conectamos muy bien y nos hicimos buenos amigos. Eso, no sé, una persona como él, que para mí había sido el monstruo sagrado del mundo del misterio durante muchísimos años, pues de repente encontrármelo delante y tenerlo en un plano de cordialidad y familiaridad pues prácticamente diaria, resultó al principio un poco chocante. Luego ya me fui acostumbrando y, bueno, lo que hice fue disfrutar todo el tiempo que estuve con él. Se lo he preguntado, ya he comentado que casi todas las preguntas van a ser muy similares, pero claro, cada uno tenéis un punto de vista no tan diferente, pero sí muy particular. ¿Cómo era Fernando Jiménez de Loso en la intimidad? Bueno, para mí personalmente y en el plano cercano fue una especie de bálsamo de Fierabrás, que tuvo la habilidad de descubrir todos los secretos, pero sobre todo todos los secretos turbios de mi interior. Como buen psiquiatra, o sea, nada más verte, tenía ya una idea muy clara de quién éramos cada uno. Pero en mi caso concreto acertó prácticamente en todo su diagnóstico. Él enseguida me puso delante de mi propia cara, delante de mí mismo, todos mis problemas, todos mis agobios, todas mis fobias, todas mis cosas. Y no actuó conmigo tanto como un maestro ya del mundo del misterio, que desde luego lo era, sino también como alguien que vino en un momento muy muy complicado de mi vida a poner un punto de equilibrio importante. Él pues me llamaba a cualquier hora para con cualquier excusa, con cualquier cosa que quisiera que le hiciera, pues no sé, hazme un guión, hazme un artículo, o incluso venme y échame una mano con el ordenador, que no tengo ni idea de cómo funciona esto, ¿no? Y yo me presentaba allí, y bueno, el rato que estábamos juntos, una hora, media hora, incluso dos horas en algunas ocasiones, era para mí, francamente, pues como estar con alguien que era capaz de extraer de mí mismo toda la parte negativa y evidenciar la positiva con mayor brillantez. Eso es mi experiencia personal en el mundo privado, y luego pues en la calle, cuando salíamos a cualquier actividad lúdica, evidentemente no de investigación, la de investigación por supuesto, sino una actividad normal como ir a jugar a los bolos y cosas parecidas, ir a tomar una caña, pues un compañero bastante bastante ameno y con un sentido del humor verdaderamente extraordinario. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se siente uno coincidiendo en el mismo equipo que Juan Antonio Cebrián y con Jiménez del Oso? Porque vaya tándem. Bueno, yo la verdad es que como fui, digamos, el último llegado a toda esta cuestión, porque cuando yo llegué ya todo eso llevaba ya corriendo muchísimo tiempo, pues me sentía un poco asustado porque realmente no sabía ni... Vamos, de hecho yo no iba ni siquiera a participar en ninguna de estas historias. Pues yo era en ese momento pues alguien que le maquetaba los libros a Jesús Callejo y a Carlos Canales, ¿no? Pero tanto uno como otro me hicieron una acogida tan cálida que fueron capaces de demostrarme que yo tenía a alguien que no conocía exactamente. Y bueno, lo potenciaron, lo pusieron a trabajar, me hicieron trabajar y me hicieron descubrir que yo era algo más que un señor que maquetaba libros o un señor que pasaba por la vida dentro de las tareas meramente domésticas. No puedo olvidar nunca que el primer libro que se me encarga es precisamente por el empeño personal de que lo hiciera yo de Fernando, a través de Lorenzo Fernández, pues me piden mi primer libro que le tenía hace muchísimos tiempos en la cabeza, pero nunca me había atrevido a escribir. Y eso fue como una orden tajante, como un punto a caminar, ¿no? Y me puse a caminar y luego pues todo prácticamente ha venido detrás, un poco rodado. ¿Crees que Jiménez del Oso fue de alguna manera el padre de lo que es el misterio de ahora y que de que haya tantos programas, de que haya llegado el misterio tan lejos como ha llegado? Hombre, dentro de lo que es el mundo que nosotros conocemos ahora, con sus tecnologías y con sus maneras de difusión, sí, indudablemente. Claro, él tiene unos antecedentes importantes de personajes que vivieron en otro tiempo, pero que establecieron las bases de lo que habría que venir después. Podemos citar a un Mario Rosso de Luna, o podemos citar, pues no sé, podríamos hablar de muchísimos, la verdad, Antonio José Anés, pero con la fuerza y con la penetración que alcanzó una imagen como la suya dentro de una pantalla de televisión, además en blanco y negro, donde destacaba precisamente por ser una persona con un aspecto, con un semblante severo, una voz muy profunda y además esas características ojeras que tenía, que era capaz de rodearle a él también, incluso de un poco de misterio, creo que se convirtió en el gran comunicador. Otros anteriormente, ya digo que lo habían hecho indudablemente, o sea, en la historia del periodismo pues tenemos casos importantes también de gente que se dedicó a divulgar estos temas. No olvidemos, por ejemplo, que Margarita Lanni, por ejemplo, pues ya llevaba algún tiempo en el plano de lo que es la criminología. Pero Fernando fue capaz de aglutinar a su alrededor todo un equipo de gente que la puso a trabajar y con él como digamos última instancia se produjo un fenómeno comunicativo que ha sido, yo creo que de los más longevos dentro de la televisión en un solo formato, porque incluso hoy día todavía está. O sea, todavía se puede ver la imagen de Fernando Jiménez del Oso por algunas televisiones ya de madrugada, bien es cierto, con aquellos programas míticos con el que él fue divulgando una serie de temas que han sido, digamos, los canónicos de esta materia. ¿Crees que serías la misma persona, el mismo investigador, escritor, divulgador, como le queramos llamar, sin haber conocido a Jiménez del Oso? Hombre, evidentemente eso es lo que podríamos llamar una ucronía. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera conocido a Fernando Jiménez del Oso? Pues es muy difícil de saberlo, no lo sé. Es cierto que cuando yo llegué, pues llegué a un mundo que ya estaba perfectamente delimitado, donde la gente más o menos tenía su sitio y donde me hicieron un hueco y efectivamente yo lo que hice fue subirme al carro, acoplarme y un poco mediante sus dependencias pues empezar yo también a volar, aunque ya era bastante mayor. No sé qué hubiera, si no hubiera conocido a Fernando Jiménez del Oso, pues no lo sé, seguramente que hubiera sacado las historias que yo tenía que contar a lo mejor por otro sitio, pero indudablemente él me puso un trampolín que es absolutamente, vamos, innegable, que se lo agradeceré toda mi vida y que jamás voy a poder olvidar, porque yo tuve el privilegio de que un sabio me diera, digamos, parte, un poquito de parte de su agente particular, ¿no?, de su propia epifanía, como hombre grande que era. Sí, Juan Ignacio, ¿no tendrás alguna anécdota de esas para contarnos, ¿no? ¿Alguna vivencia que hayas tenido con él? ¿Algo que te impactara? Bueno, pues sí, he tenido algunas vivencias. Él, por ejemplo, una de las más destacables, una de las más curiosas, es que él conocía muy bien los misterios de los lugares misteriosos que había fuera de España, pero los de dentro había pocos. Y durante un tiempo pues nos dedicamos a eso, a salir de excursión por aquí y por allá, y incluso pues lo destacable es que fue en muchísimas ocasiones por los alrededores de Madrid, que él no conocía demasiado bien. Y cuando yo le fui pues enseñando cosas, que sitios donde había estado y que son verdaderamente asombrosos y tal, pues él empezó de alguna manera a volver un poco también los ojos hacia su tierra. De hecho, uno de los proyectos que no llevamos a cabo, pero que sí, digámoslo, el proyecto se hizo, aunque luego al final no fue comprado, por decirlo de alguna manera, es hacer una serie de misterios sobre los misterios de Castilla-La Mancha. No salió por falta de presupuesto, por lo que fuera, pero vamos, en mente, vamos, de hecho sigo teniendo los guiones, ¿no? Esa es una anécdota que creo que determina que a veces vemos mucho más allá, o porque es más impactante, o porque no somos, siempre no somos capaces de poner en valor lo que tenemos más cerca. Bueno, pues cuando yo tomé contacto con Fernando y con Pilar, su mujer, en una excursión mítica que ya sucedió hace ya muchos años y tal, él empezó a encaminarme por un camino y yo le empecé a caminar por el de conocerlo lo más cercano, y empezó a darse cuenta que realmente había cosas que le había faltado por ver, y luego pues tratamos de aprovechar el tiempo lo más posible. De hecho, como todo el mundo sabe, pues luego con Fernandito, con su hijo, iniciamos una actividad de divulgación de este tipo de sitios mediante una serie de excursiones, en una actividad que se llamó Club Enigmas y que duró bastante tiempo y con mucho aprovechamiento, por cierto. Juan Ignacio, tú que eres amante del sonido, de la música, de las canciones, y aunque sabemos que Fernando Jiménez del Oso era un gran amante de la música electrónica, de esta música que precisamente pues puso de moda a pues que usemos nosotros, a Jean-Michel Jarre y todos estos. Sí, bueno, Michel Huygens sobre todo, que sigue siendo pues uno de sus amigos. Sí, yo te iba a preguntar, ¿tú qué sonido, a título personal, qué sonido, qué música, qué canción le pondrías para describir a Fernando Jiménez del Oso? Difícil me lo ponéis, pero yo haría una mezcla, dependiendo del estado de ánimo del momento, yo haría una mezcla entre, por ejemplo, las danzas polopsianas del príncipe Igor, el tema Lark Actor Sinaspic de King Crimson, y a lo mejor metería algo de Duke Ellington también. Era una persona muy versátil y muy amante de la música. Como tú dices, algunos de sus discos los tengo aquí delante porque algunos me los regaló. Aquí tengo La Misión, por ejemplo, justo delante de mí en este momento, que él me lo regaló personalmente. Y como buen melómano, pues era capaz de apreciar los matices de la música y sabía que la música era algo mágico, sí, indudablemente. Creo que su personalidad más comunicativa, más creativa, más en el campo que él quiso de alguna manera divulgar hacia afuera, estaría en un Rimski-Korsakov o en un Mussorgsky. Precisamente comentaba un compañero tuyo, como es Jesús Callejo, de la Escóbula de la Brújula, que él para el programa había intentado integrar el espíritu ya no solo de Cebrián, sino de Jiménez del Oso. Creo que es perfectamente visible en este programa y creo que es honra que, aunque sea de forma, de hecho está su hijo, o sea, más espíritu que está su hijo ahí, pero creo que sabéis transmitir perfectamente esos dos espíritus juntos, que ya te comento que después de que te colguemos a ti pondremos una parte de ese pasaje de la historia que le dedicó nada menos que Juan Antonio Cebrián a Jiménez del Oso, los 10 últimos minutos, para que un poco la gente vea qué es ese espíritu. Pues mira, nosotros, creo que tanto Jesús como yo, como todos los que pasamos por allí, jamás olvidaremos esa experiencia. aprendimos mucho, nos enseñó, e incluso él fue el culpable de alguna manera de que nosotros estemos hoy donde estamos, y eso es una cosa que no puede olvidarse. Yo soy de ser deudor siempre de Fernando Jiménez del Oso, tanto como profesional, como amigo, como muchísimas otras cosas que forman parte ya también de una intimidad incluso más cercana. Eso no lo voy a poder olvidar nunca. De hecho, procuro tenerle presente permanentemente, porque creo que si alguien puede llevarse ese apelativo de insustituible, él ha sido esta persona, bueno, ambos han sido verdaderamente insustituibles, tanto uno como el otro. Y mientras yo tenga conciencia de las cosas y pueda contarlo por ahí a ambos, los voy a tener siempre en el pedestal que ocupan dos auténticos dioses del Olimpo de la comunicación, de los temas de misterio, pero no solo de eso, sino también de saber comunicar a los demás lo que los demás estaban esperando en un momento dado. Dos maestros, poco más se puede decir, son las palabras, yo creo que les cuadran bien a ambos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una pregunta que le he hecho también a todos los invitados. ¿Qué crees que opinaría Jiménez del Oso del mundo del misterio actual? Pues estaría inserto en él. Seguiría inserto en él. Si él hubiera llegado hasta ahora, seguiría inserto en él. Participaría de prácticamente de todo. Supongo que hubiera ido a todos, absolutamente todos los programas, porque él nunca se negó a ir a ningún sitio, incluso a los sitios más humildes, y estaría con todos nosotros como de costumbre. Además, estaría aportando, pero sobre todo estaría siendo exigente, o sea, pegándonos los latigazos para decir, oye, vamos a tirar por aquí o vamos a tirar por allá, porque él fue un gran aglutinador de voluntades. Fue un director, es que un maestro es un maestro, o sea, no se puede decir de otra manera, o sea, es aquel que es capaz de poner las cosas de tal manera que tú las puedes asimilar, pero que además te enseña que tú vayas por tu cuenta a partir de ese momento hacia adelante. Así que él estaría con todos nosotros, indudablemente, pues ejerciendo la labor que de hecho no ha dejado de ejercerla a pesar de no estar. Yo creo, Juan Ignacio, que hemos hecho un buen recorrido también por la figura y tu sentimiento hacia Fernando Jiménez del Oso. Y como te digo, justo ahora cuando te colguemos vamos a escuchar pues a otro titán de los medios, que lamentablemente pues ya no está con nosotros, pero que sigue estando en espíritu, porque todos le recordamos como este Brian hablando de Jiménez del Oso. Es que yo creo que no se puede poner mejor colofón a vuestras intervenciones. Ellos ya serán inmortales durante muchísimo tiempo, no olvidéis. De lo que sí. Juan Ignacio, te llamamos muy pronto para molestarte otra vez con alguno de estos temas que tanto nos gustan y que no sea con recuerdos, que sí que nos gusta recordar, pero que yo creo que cosas más divertidas y más bonitas. ¿Te parece? Cuando lo consideréis oportuno, yo estoy aquí siempre que pueda. Muchas gracias, Juan Ignacio, un auténtico placer. Gracias, Juan Ignacio. Cuídate, cuídate mucho, recuerdos para todos. Hasta luego. Bueno, pues hemos escuchado el último de los testimonios que tenemos en directo. Como hemos comentado, hemos escuchado a Fernando Jiménez López del Oso, hemos escuchado a Mikel Acil, Juan Ignacio Cuesta, buenos amigos de, bueno, familia y amigos de Jiménez del Oso padre, por decirlo así, el padre de todos. Ahora vamos a escuchar, como hemos dicho, a otro crack, a otro grande, que lamentablemente no está tampoco en forma física, pero está en forma espiritual, como es Juan Antonio Cebrián, que dedicó, creo que ese mismo fin de semana que Jiménez del Oso pues falleció, dedicó su pasaje de la historia a recordar la figura de Jiménez del Oso. Lógicamente no lo podemos poner completo porque son más de 30 minutos, pero es muy fácil encontrarlo en iVoox, pero he querido poner los últimos 10 minutos, que son un poco los más personales que le dedica. Y volvemos y escucharemos más testimonios, ya en esta ocasión grabados, y daremos pues nuestro testimonio particular y ya nos iremos. Venga. Pero a principios de 1989 llegó todo un suceso. Fernando Jiménez del Oso fundó y dirigió la revista Más Allá de la Ciencia. En esa primera tirada, 250.000 ejemplares. Hoy en día, inconcebible que una publicación de esas características pueda tener tanta repercusión. 250.000 ejemplares. Posteriormente, entre el 92 y el 96, dirigió Espacio y Tiempo, que también tuvo su biblioteca literaria. Y en 1996 llegaba Enigmas, su último reto. Enigmas del hombre y del universo.

pues te diré, querido Fernando, que evocaremos tu memoria, que contaremos tus hazañas cerca de la hoguera de la tribu, esta tribu que ha quedado un tanto desvalida, un tanto huérfana, por la pérdida de su druida. Pero cerca del roble sagrado, Fernando, y tú lo sabes bien, ahí está tu mensaje, y en torno a ese roble sagrado nos reuniremos tus leales para seguir honrando tu memoria. Continuamos con este programa diferente a lo habitual, con este programa homenaje dedicado a la memoria de Fernando Jiménez del Oso, 10 años de su pérdida, que se cumplen ahora 10 años de su marcha. Y ahora, antes de dar nuestro propio testimonio, vamos a escuchar a otros tres grandes del mundo del misterio que quisieron grabarnos, no han podido estar en directo, pero quisieron grabarnos su participación. Son también tres buenos amigos que compartieron vivencias con Jiménez del Oso, como son Jesús Callejo, que ya lo hemos comentado, que da su punto de vista, otro gran amigo de Jiménez del Oso, que no se entiende el uno casi sin el otro, como es JJ Benítez. Y terminamos con Nacho Ares. Venga, vamos a escucharlos y volvemos. Hablar de la figura de Fernando Jiménez del Oso es hablar de un maestro, eso no cabe ninguna duda. De hecho, somos muchos los que le debemos cosas a él, no solo por lo que aportó en sus obras, sino por lo que aportó como anécdotas y como enseñanza vivencial, ¿no? Que eso solo te lo da cuando has tenido contacto con grandes personas, como es el caso de Jiménez del Oso, o el caso de Juan Antonio Cebrián, que por cierto son nuestros dos pilares, los dos referentes en los que nos hemos basado, por ejemplo, para hacer la escóbula de la brújula, siempre pues siguiendo la línea de aquellos que nos han precedido y que han marcado pues todo un antes y un después. En el caso de Jiménez del Oso, en fin, los recuerdos son muchos, eso que tampoco le llegué a conocer tan profundamente como sus colaboradores, con la gente que él trabajaba día a día. Pero bueno, sí me llamó un poco la atención esos guiños, ¿no? Esos guiños que ocurrieron a lo largo de tu vida, de la vida de él, e incluso cuando falleció, ¿no? Cuando él fallece una noche en la que, bueno, estaba en Semana Santa, si no recuerdo mal, recuerdo que aquello me pareció como una especie de señal rara, porque en el cielo era una noche en la que el cielo brillaba, una luna llena, recuerdo aquella luna llena, y para más inri, ¿no? Nunca mejor dicho, cuando hablamos del fallecimiento de Jiménez del Oso, era la noche del Domingo de Resurrección, creo. Él tenía 63 años en aquel momento, lo hace en el mes de marzo, que era un mes fatídico para la literatura, ¿no? Entonces yo recuerdo que escribí un artículo donde un poco señalaba este tipo de sincronicidades, porque en un mes de marzo también se fue Andreas Faber-Kaiser, que era tan afín, ¿no?, a él a la hora de crear revistas, de viajar, de divulgar todo este tipo de conocimientos misteriosos. Era un mes en el que había muerto Julio Verne, o Azorín, o Miguel Hernández, o Walt Whitman, en fin, tantos otros. Bueno, me llamó la atención ese guiño, ¿no? Igual que para aquellos que no crean en las casualidades, que lo hiciera ese 27 de marzo, la misma fecha que eligió el destino para Gregorio Marañón. Justo 45 años antes, cuando muere este médico español, Gregorio Marañón, también humanista, también escritor, también una buena persona, y yo sé que Jiménez del Oso también le tenía un cariño especial a Gregorio Marañón, en fin. Entonces, se dieron varias circunstancias que pensé, digo, bueno, se nos ha ido otro grande, pero nos ha dejado su huella, su recuerdo y todas las vivencias que pude compartir con él, que fueron muchas, y de ahí pues que todavía le sigamos recordando y que va a dejar todavía mucho que hablar. ¿Por qué? Porque las grandes personas permanecen, y siempre que alguien les recuerde, siempre que se haga un homenaje como el que estáis haciendo vosotros, pues evidentemente va a seguir vivo siempre en nuestra mente y le vamos a seguir recordando. Por supuesto, este tipo de personas nunca deben pasar de moda, sino que deben estar ahí por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo desde el otro lado. Fernando Jiménez del Oso fue una persona que rompió el hielo de muchas cosas, sobre todo de las cosas prohibidas, ¿no? Y a mí me fascinó desde el primer momento su valentía. Es decir, él salía en televisión cuando nadie salía en televisión hablando de estas cosas. Y eso, no sé, fue un... a mí me ayudó muchísimo como investigador, ¿eh? Eso se lo debo a él también. Pues Fernando era un hombre eminentemente divertido. Es decir, se tomaba la vida muy en broma, constantemente, en todo lo que hacía, y además sin perder la compostura y sin perder la seriedad que siempre presentaba, ¿no? Por ejemplo, en la televisión. Era así, es decir, él se mostraba muy serio, pero te soltaba 27 chistes seguidos. Y entonces, era un hombre divertido, un hombre... quizás la virtud más importante de Fernando era la tolerancia. Era un hombre muy culto y, por tanto, y muy tolerante. Él respetaba todas las ideas, todo le parecía posible. Nunca rechazaba, yo nunca le vi rechazar nada de plano. Y bueno, y escuchaba a todo el mundo como si fuera la primera vez que escuchaba algo. Para mí es una figura irrepetible. Él a mí me infundió muchos ánimos. Me dijo que siguiera adelante cuando todo estaba perdido y cuando nadie te prestaba atención y cuando todo estaba en contra. Es decir, yo eso siempre se lo agradecí. Fue un hombre además extraordinariamente generoso, pero del generoso cuya mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Yo me acuerdo que, vamos a ver, yo nunca había jugado al bingo. Y una noche estábamos en Bilbao, salimos a cenar y entonces, después de cenar, a él le apasionaba el bingo. Y entonces, pues bueno, pues fuimos a un sitio a jugar al bingo, ¿no? Fuimos las dos parejas y entonces yo tuve muchísimas dificultades para llevar mi propio cartón porque no daba abasto. Él llevaba 4 cartones suyos y controlaba los cartones de los demás. Entonces, yo hice un bingo y lo cantó él, cosa que nunca le perdoné, claro. Bueno, ya lo veíamos venir, ¿no? Porque se puso mal y hubo problemas, se le encharcaron los pulmones y él mismo pidió que lo sedaran y fuera, ¿no? Pero aún así, pues hombre, siempre te produce sorpresa y no tristeza, pero sí una cierta melancolía, ¿no? Es decir, bueno, ya voy a tardar un tiempo en volver a verlo. Y bueno, yo hice el pacto, como he comentado en tu programa, y bueno, salió bien, me respondió, y bueno, de vez en cuando pues lo añoramos, ¿no? Lo pensamos en él. Soy Nacho Ares y me ha pedido Pablo, de Los Misterios Nos Miran, mi opinión sobre la figura de Fernando Jiménez del Oso. Y realmente es difícil porque hay tantísimas cosas de las que hablar que seguramente me deje alguna en el tintero. Hay un tópico que seguramente muchos de los compañeros que participen en este programa especial van a recurrir, ¿no? Es que todos hemos crecido con él, y es cierto, ¿no? Yo recuerdo esos programas en la década de los años 70 y 80, en donde él aparecía con ese semblante serio, con ese semblante ofreciendo una imagen del mundo del misterio, pues como nunca antes lo había hecho, y yo creo que como nunca nadie ha conseguido hacerlo, ¿no? Esa seña tan singular de proponer temas, de proponer posibilidades, de proponer posibles respuestas a los grandes enigmas del pasado, por ejemplo, que era en mí el tema que más me interesaba, y sobre todo hacer que fuera el espectador o el oyente de los programas de radio quien decidiera decantarse por una u otra posibilidad. Yo creo que esa es una de las mayores virtudes que tenía Fernando. Recuerdo que cuando le conocí en la redacción de la revista Enigmas, pues le propuse hacer una sección en la revista que luego aceptó y que pasaría a llamarse La Historia Bastarda, con este nombre tan singular que eligió él. Pues yo le invité a que leyera un poco la lista de temas que yo proponía. Eran todo enigmas históricos relacionados no solamente con el Antiguo Egipto, sino con otras culturas del pasado. Y me reconoció y me hizo abrir los ojos ante una idea que de alguna forma yo siempre había tenido, pero que quizás no había sabido expresar en palabras, ¿no? Y es una frase absolutamente sencilla, podríamos decir que es naïf, pero una frase que solamente Fernando podría reseñar, ¿no? Y es que no hace falta engañar a nadie para demostrar que los misterios están ahí, que los misterios nos miran, ¿no? Como era un poco el título del nombre de este programa. Yo creo que esa idea es la que he llevado siempre en mi mochila cuando he viajado, cuando he trabajado, cuando he escrito. No hace falta inventarse absolutamente nada para reconocer que esos misterios están ahí, que están presentes, que son palpables y que pueden fascinar o atraer a toda la gente, ¿no? La imagen de Fernando luego se hizo mucho más cercana. Ahora el recuerdo que tengo de él no es tanto de los programas de televisión que yo disfrutaba siendo niño, sino de las horas y horas de trabajo juntos o esos viajes por Egipto grabando para televisión, ¿no? Una experiencia única que jamás olvidaré y que es otro también de los recuerdos que yo tengo muy grabados en la memoria, ¿no? Un día en la terraza del barco, navegando por el Nilo, estábamos los dos hablando de temas del programa que estábamos grabando de televisión y le dije, digo, joder, Fernando, ¿quién me iba a decir a mí siendo niño que iba a estar ahora contigo grabando pues de una manera tan cercana y tan cotidiana como él siempre hacía, ¿no? El contacto con todos. Y él no respondió, se limitó a sonreír y como hacía siempre, con ese gesto de humildad de la persona que realmente sabe la posición que tiene, la influencia que puede tener en generaciones futuras, como él hizo, y que desde luego nos abrió las puertas absolutamente a todos los que estamos ahora en el mundo del misterio, ¿no? Y esa era otra de las grandes virtudes de Fernando, su generosidad. Nunca creyó que él estaba por encima de los demás, al contrario, él fue una suerte de canalizador para que todos poco a poco pues fuéramos haciéndonos nuestro hueco en el mundo del misterio, del periodismo del misterio. Y lo digo yo que no soy periodista, ¿no? Me considero más egiptólogo o historiador, pero en ese sentido la labor de Fernando me ha marcado sobremanera, ¿no? Y es quizá el mejor recuerdo que puedo tener de él y que seguramente nos está escuchando ahora mismo sonriendo como hacía siempre, levantando esa ceja con un gesto único. Yo creo que es con el que le recordamos todos los que estuvimos cerca de él. Llegamos al final de este programa especial dedicado a la figura de Fernando Jiménez del Oso, que como hemos dicho antes hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena para recordar la figura de este grande 10 años después de su marcha física, sabemos que no espiritual, o al menos queremos creerlo así, y vamos a pedir como siempre vuestro comentario para terminar. Marta, venga. Pues realmente estoy emocionada escuchando a los compañeros hablar de Fernando Jiménez del Oso. Y es imposible no sentir un poco de tristeza, ¿eh? Porque a pesar de pensar que seguro que nos estará viendo o escuchando, el que no esté físicamente, la verdad es que es una pérdida muy importante la que hubo y se le echa mucho de menos. Realmente yo me quedaría con esa conclusión final y con todo el amor también que se siente y que todos sentimos hacia la figura de Fernando. Y realmente es un contraste entre tristeza y alegría de haber podido, pues como bien has dicho, contribuir con nuestro pequeño granito de arena y también de dar las gracias a su hijo y a los compañeros que han querido estar con nosotros para dedicarle también unas palabras. Y sinceramente espero que allí donde esté, pues esté bien. Y le mandamos un fuerte abrazo y que siempre, siempre recordaremos su persona y su figura. Marta, antes de terminar el programa, te vuelvo a comentar, por eso no te despido, porque quieres hacer un off topic rápido, que es una cosita que tiene Ana María Vázquez hoy preparada, que es muy interesante. Así que vamos a pedirle a Luis lo que quieras decir para terminar. Bueno, me ha encantado el programa, Pablo. Agradeceros que os hayáis acordado de la figura de Fernando, porque yo sí que soy de aquellos que de jovencito, ¿no?, pues veía esos programas en la TV1 o en la TV2, ¿no?, al principio hasta en blanco y negro, ¿no?, con esos millones de oyentes, y recuerdo perfectamente pues esa imagen de esa persona. Claro, hoy en día lo vería de otra manera, ¿no?, con mis años, ¿no?, pero entonces era más jovencito, ¿no?, y entonces veías ahí pues una especie de icono, ¿no?, un médico, un psiquiatra que daba seriedad a unos trabajos que hablaban de misterio, ¿no?, y cosas curiosas, ¿no? Me ha venido a la mente, pues por ejemplo, la primera vez que yo escuché hablar de las piedras de Ica, ¿no?, y fue por él, ¿no?, y como jovencito me sorprendía, ¿no?, que este doctor estuviera haciendo un reportaje sobre unas supuestas piedras que tenían miles de años, donde se veían operaciones quirúrgicas o donde se veían hasta la combinación de dinosaurios y seres humanos, ¿no? Claro, imaginaros, ¿no?, una mente juvenil en aquella época, pues estas cosas le impactan bastante, ¿no? Agradecer a todos los que han intervenido, ¿no?, especialmente a su hijo también, ¿no?, para recordar su imagen. Y lo he dicho antes, ¿no?, hay cierta añoranza, ¿no?, por este personaje que está dentro, ¿no?, forma parte de una época. Y desde luego he de felicitaros por acordaros de él y por haber hecho un programa de estas características con él. Cristóbal, para terminar, espero que el programa te haya servido un poco también para acercarte a la figura de Fernando Jiménez de Losso y que te intereses por ver sus programas, que están todos colgados en internet, no hay excusa. La verdad es que Pablo sí que esta noche he podido descubrir un poco, aparte del divulgador, al hombre, ¿no?, que había detrás de esa pose que tenía delante de la pantalla. Yo creo que estamos ante un hombre, después de escuchar, ¿no?, a tantos invitados que han pasado por el micrófono de Los Misterios Nos Miran, yo creo que estamos ante un hombre que aglutinaba, digamos, a su familia. Y su familia era, además de sus hijos, naturalmente, eran sus hijos divulgadores que hay hoy en día, que están con nosotros, que nos cuentan las cosas, los misterios. Yo creo que él logró algo tan importante como es que nadie, o casi nadie, hable mal de él. Mandamos, como siempre, un saludo y muchas gracias a Ana Torralba, que ha hecho posible que estéis escuchando el programa de hoy. Además, está ocupadísima porque está estudiando alemán, que mañana tiene un examen y le vamos a dar todas las energías del mundo. Y mientras Marta prepara el texto, bueno, es un comentario que quiere hacer, que ya digo que es un off topic, o sea, es decir, es fuera de tema, pero que me parece muy interesante. No quiero dejar fuera del programa los comentarios, algunos de los comentarios que nos han llegado también de parte de los oyentes, que, bueno, pues los leemos, aunque sea muy rápido, y os agradecemos también la participación, porque denota un poco también la figura de Fernando Jiménez del Oso, no solo en sus compañeros y amigos, sino en las personas a las que transmitía. Y nos dicen, Josécho, por ejemplo, nos dice, fue un hombre que me marcó desde que era un chaval. En la búsqueda del misterio, recuerdo que estaba jugando en la calle y me marchaba a casa para ver el programa Más Allá. Desde entonces no me perdía sus reportajes con JJ Benítez o con otros muchos más. Jiménez del Oso fue mi maestro en la búsqueda de la verdad, que todavía continúa. Vanessa nos dice, ese hombre era un investigador serio de verdad. Asier, que es buen amigo del programa, gran comunicador e imprescindible para los que seguimos este mundillo del misterio. Juani nos apunta que fue un gran maestro y, sobre todas las cosas, un espíritu bueno, muy bueno, lo transmitía en su mirada. Manuela nos dice, yo mi infancia y juventud la pasé viendo al maestro Jiménez del Oso y escuchando a Antonio José Alés, maravilloso, otro titán también de los medios. Claudia, que también es una fiel seguidora del programa, dice, este señor era extraordinario. Paco, amigo de Luis, Dice, su cara de profesor era impactante, su voz y su cadencia imponían al principio. Luego se iba percibiendo de forma envolvente, familiar y cálida. Pero su valor cualitativo de más peso fue su pasión por la temática que transmitía en cada palabra y cada pausa. Saludos al maestro del misterio en su retiro. Y Gabriel, para terminar, nos dice, cuando este hombre éramos chavales, jugábamos en el río Guadarrama con los patos que él y Eduardo tenía entre las bombas y el puente de la calle Real. ¡Qué tiempos tan bonitos! Un abrazo muy fuerte para toda la familia del Oso. Marta, muy rápidamente, antes de marcharnos, ¿qué es lo que nos quieres comentar? Quería comentaros a todos que el próximo día 17 de abril, viernes por la tarde, en el Centro Asociado de la UNED de Denia, la doctora Ana Vázquez Hoy, amiga de este programa, impartirá un curso gratuito llamado Veneno en la Historia, Mito y Leyenda, el cual se podrá seguir por internet en directo o en diferido. Os podréis apuntar online y los temas de las conferencias son en horario de 4:30 a 6:30, Matar o Morir por el Poder, el veneno como arma política. De 6:30 a 8:30, Envenenadores y sus métodos, propaganda, mito y realidad. Estas conferencias son para todos los públicos, para todas las edades, no hay requisitos previos, para aficionados a la historia en general, y podéis apuntaros en un link que, si queréis, os lo digo, es http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9048. Es completamente gratuito y es una manera de fomentar la cultura, pasarlo bien y, como no, al lado de nuestra compañera Ana María Vázquez Hoy. Y tampoco nos vamos a olvidar, por supuesto, de que te tienen que ir a ver este viernes o este sábado, me lo recuerdas tú y di todos los detalles. Venga. Este próximo sábado, día 28, estaremos en Madrid, en el Bar El Negro, por las charlas que organizan Divulgadores del Misterio, que me han invitado a dar una, y les hablaré a todos a aquellos que quieran asistir, que también son gratuitas y nos lo pasaremos genial. Hablaré de la figura de Yusei Xifré, así que espero que me acompañéis y también lo pasaremos fantásticamente. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Hasta la semana. Y nosotros nos vamos a marchar, pero no me gustaría abandonar el programa de hoy sin recordar la memoria de algo que ha ocurrido precisamente en el día de hoy, que es una auténtica calamidad, como ha sido este accidente aéreo que ha tenido lugar en Francia, pero que han partido desde Barcelona en dirección a Alemania. Pues se calcula que 150 muertos, de los cuales 6, ya se sabe prácticamente confirmado, son de nuestra comarca, es decir, Mataró, Badalona, de toda esta comarca del Maresme. Pero no importa, porque al final de cuentas lo que importa no son las barreras, sino la tristeza que tienen que sentir ahora mismo esas familias, y que desde aquí, dentro de nuestra humildad más absoluta, aparte de recordar la memoria de Fernando Jiménez del Oso, queremos recordar también la memoria de estas personas y apoyarles en absoluto dolor que están padeciendo ahora, así que sirva este programa también como homenaje a ellos. Para cerrar, os voy a dejar que yo creo que el maestro Jiménez del Oso sea el que cierre el programa de hoy. Nos vemos muy pronto. Hemos oído sus voces, hemos visto sus rostros. Si son quienes dicen ser, el miedo que desde siempre hemos sentido ante la muerte debiera desvanecerse para dar paso a la certeza de que tras ella continuamos existiendo. Sin embargo, siendo mucho lo que se ha avanzado en este campo, no es suficiente. La mayoría necesita pruebas más sólidas aún, más concluyentes. Y quizá tengan razón, pero al menos convengamos en que estas experiencias abren una puerta a la esperanza.